La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a lunes regresando de estas largas vacaciones, 2 semanitas que estuvimos de vacaciones. Espero que todos hayan estado muy bien, que nos hayan extrañado igual que nosotros los extrañamos a ustedes. Aquí estamos de regreso, gracias a Dios. Y bueno, pues empezando con el pie derecho nuevamente. Y para irnos pues al pronóstico del tiempo, les informo que ya la temperatura pues descendió. Ya muchos saben, ¿verdad? En comparación a cómo estábamos el 10 de septiembre, que fue el último programa que tuvimos, pues ahorita tenemos una temperatura actual de 58 grados Fahrenheit, un cielo despejado, un viento que corre 1 milla por hora, una humedad de un 39% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 58, con cielos soleados y despejados. Para el día de mañana, martes, las temperaturas descienden aún más, máximas de 69, mínimas de 39. Hoy se podría decir que temperaturas muy agradables el día de hoy, pero el día de mañana las máximas descenderán a 69 y las mínimas a 39, así que mañana salgan abrigados para que no les vaya a caer este choque de temperaturas, ¿no? Hay probabilidad también de que caiga pues un poco de lluvia, le llaman chubascos, a partir aproximadamente de las 12 antes de las 3 más o menos. Y bueno, para el día miércoles, las temperaturas máximas estarán todavía más frescas, más frías, máximas de 58, mínimas de 37, con cielos soleados y despejados. Para el día jueves, esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 42, con cielos soleados y despejados. Y para el día viernes, máximas de 70 grados, mínimas de 46, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Los días más fríos que tendremos durante esta semana será el día de mañana, martes, miércoles y jueves. El viernes en adelante las temperaturas máximas estarán en los 70, arriba de los 70, así que no va a estar tan frío como estos días que se vienen, ¿ok? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Histórico. Olé, olé. Don Millán de la

Te voy

para suceder al recientemente lanzado iPhone 13. Será un completo rediseño, es lo que dicen, del dispositivo e incorporará un número de novedades mayor que el terminal de este año. Así lo ha recogido el analista Mark Gurman de Bloomberg en sus previsiones, que llegan poco después de la presentación de la nueva familia iPhone 13 con el nuevo modelo de procesador A15 Bionic y que destaca por incorporación de nuevas funciones de cámara como Dolby Vision, HDR y hasta 1 TB de almacenamiento. Tiene cambios menores este iPhone 13. Gurman ha definido como cambios menores los introducidos por Apple en sus modelos iPhone 13, lo que indica que sus ingenieros pueden estar trabajando en cambios más sustanciales para futuros modelos. Y creo que es justo decir que el iPhone 13 Pro Max solo tiene 3 cambios notables respecto a su predecesor, y ellos son una pantalla ProMotion que puede llegar a 120 Hz, un sistema de cámara mejorado y una batería más fornida, fue lo que argumentó. El especialista cree que esto no lo hace pues muy atractivo para los dueños del iPhone 12. Dicen, ah, pues nada más tiene estas 3 cositas, ¿para qué voy a gastar en otro, no? Entonces, Kurman también cree que la app de cámara actualmente pues tiene demasiadas opciones y que necesita ser rediseñada. El analista espera que la próxima familia de iPhone, que espera que se llame iPhone 14, tendrá también modelos básicos y variantes Pro y que llegará junto a un rediseño completo. Pues ahí está, para todos los amantes y compradores de iPhone, pues ya saben, viene, yo creo, el iPhone 14, acaba de salir el 13, pero pues ya le están diciendo el 14, parece que sí viene con nuevas cosas. Viene un rediseño, como le llamaron aquí, no cambios menores, sino que viene con un completo rediseño. Pues ya veremos después, ¿no? Cuando salga, si es que sale, y con estas nuevos pues features que le vayan a poner, ¿no? Y bueno, en otra información para los usuarios de Android, por ahí también están informando, hay algunos rumores que no nos constan. Soporte para S Pen y pantalla curva son los rumores sobre el Samsung Galaxy Galaxy S22 Ultra, así en español, ¿ok? Bueno, pues un posible diseño del Samsung Galaxy S22 Ultra se ha filtrado en internet e insinúan que el próximo teléfono insignia de Samsung puede venir con una ranura dedicada al S Pen y una pantalla AMOLED curva con un diseño perforado. El conocido filtrador @onleaks, en colaboración con Digit, muestran el Galaxy S22 Ultra con un chasis similar al Galaxy Note 10 Ultra, incluyendo los bordes redondeados hasta el marco cuadrado. Al parecer, la compañía surcoreana está preparando un nuevo dispositivo fusionando la línea S y Note. Ahí está, por lo que se ha filtrado también, pues el Galaxy S22 Ultra. El Samsung Galaxy S21 Ultra es, pues no tiene una ranura para que pongas la pluma. En este sí. Esto me recuerda a unas versiones mucho más antiguas donde sacan el primer iPad, algo así. No recuerdo cómo se llamaba. Por ahí yo lo encontré. A mí no me tocó, pero pues me tocó verlo y es muy parecido. Qué curioso, ¿no? Que vuelvan a sacar cosas de hace muchos años, pero en algo nuevo. Pero bueno, ahí está para los usuarios de Android. Y en otra información que está así como de película de acción, de suspenso, de drama, de ficción sobre todo, pero que es una noticia real. Los científicos que quieren resucitar mamuts para luchar contra el cambio climático. ¿Cómo la ven? ¿Pueden los mamuts lanudos volver a vivir en la Tierra? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, esto es lo que se ha propuesto un grupo de científicos y empresarios, ya que ha recibido 15 millones de dólares para lograr el cometido. La empresa colosal busca desarrollar con ese presupuesto tecnologías de ingeniería genética para crear un híbrido entre el mamut y el elefante asiático, acercándose lo más posible a los mamut que alguna vez habitaron pues nuestro planeta. Una vez logrado este objetivo, el siguiente paso sería poblar partes de Siberia con estos animales buscando el reequilibrio ambiental. Y eso pues marcará la diferencia en el mundo, fue lo que dijo el biólogo George Church de la Universidad de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard aquí en Estados Unidos en una entrevista con el diario estadounidense The New York Times. Durante los últimos 8 años, Church ha pasado gran parte de su tiempo gestionando el proyecto con otros entusiastas de esta idea. Y el punto de partida de su trabajo es el material genético de restos congelados de mamuts que murieron hace muchos milenios, miles de años para ser exactos, o bueno, para ser más descriptivos, ¿no? Porque exactos no sabemos. Pero bueno, también hay quienes se oponen a la idea citando problemas éticos en el rescate de animales gigantes de la extinción. También preocupa la imprevisibilidad de saber cómo se comportarían estos mamuts en la Tierra hoy en día. Y hay muchísimos problemas con los que se encontrarán en el camino, fue lo que manifestó Beth Shapiro, paleogenetista de la Universidad de California, que también pues, lo dijo al diario The New York Times. La idea de traer de vuelta los mamuts lanudos fue expresada por primera vez por Church en el año 2013 y en ese momento los investigadores estaban estudiando fragmentos del ADN que fueron encontrados en fósiles en un intento de reconstruir genomas de especies extintas. Church, quien estudia nuevas formas de leer y editar el ADN, se preguntó: ¿es posible revivir una especie extinta adaptando el genoma de un pariente que existe en la actualidad? Y bueno, consideró los mamuts los mejores candidatos porque son antepasados cercanos a los elefantes asiáticos y comparten un antepasado común que vivió hace unos 6 millones de años. Además, el ADN del mamut se puede encontrar fácilmente en Siberia. Y el biólogo explica que los mamuts también pueden ayudar a restablecer el equilibrio ecológico. El calentamiento global ha provocado un aumento de las temperaturas en la tundra de Siberia y América del Norte, pues lo cual ha generado una liberación acelerada de grandes volúmenes de dióxidos de carbono. Y en la tundra siberiana actual, la mayor parte es musgo, pero en la época de los mamuts había pastos. Los biólogos creen que el mamut sirvió como guardián de este ecosistema, manteniendo los pastos, despejando el musgo, rompiendo árboles y dejando abundantes excrementos que fertilizaron el suelo. Si regresaran estos animales, pues todo esto podría recuperarse y contener las emisiones de dióxido de carbono, fue lo que argumentaron. Y las ideas iniciales del científico pues llamaron la atención de los periodistas, pero no de los inversores. Al principio logró recaudar unos $100,000 para su investigación. Honestamente tenía la intención de trabajar a un ritmo lento, dijo Church, pero en el 2019 conoció a Ben Lamb, que es fundador de la empresa Texas Al Hyperion. Al leer noticias sobre el proyecto se interesó en ayudar con el rescate del animal gigante. Y después de pasar un día en el laboratorio y mucho tiempo con George, nos sentimos muy emocionados, recuerda Lam, quien a partir de entonces comenzó a crear la empresa Colossal. Entonces, pues ahí está, hay mucho más información sobre todo este estudio, sobre este científico. Y pues ahí es donde viene este proyecto, ¿no? De resucitar el mamut, que puede verse como una especie de incubadora para el desarrollo de ingeniería genética y de propiedad intelectual, lo que es probablemente más fácil de ver nacer a un mamut lanudo vivo. Pero bueno, quién sabe, ¿no? Yo pienso que deberían estudiar un poquito más porque, bueno, ellos son científicos, yo no lo soy, pero pues si ya hay ese cambio, yo no creo que vayan a hacer así el cambio los mamuts así de fácil. Se me hace que van a sufrir en dado caso si los llevan ahí, ¿no? Pero bueno, esa es mi humilde opinión, no me hagan caso.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 49 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, han estado escuchando a mi perrita, que pues ya regresó también de sus vacaciones. Ahorita está roncando, hace rato estaba comiendo su hueso, entonces ahorita ahí está, respirando profundamente, preparándose para el tema. Y nosotros vamos a comenzar ahorita con el tema o el segmento de salud, de Conociendo Tu Meta. Así que vamos a entrar a la clasecita. Y hoy te voy a hablar sobre los aceites más saludables para que tú puedas, pues, elegir cuál es el que vas a utilizar para tus alimentos, ¿no? Consumir distintos aceites te va a aportar al organismo una variedad de vitaminas, antioxidantes y grasas benéficas, que son mejores para el corazón que aquellas sólidas como la manteca o la mantequilla, ¿no? Y además la evidencia científica señala que el aceite común es poderoso agente microbiano. Y bueno, te voy a decir algunas opciones para que puedas cuidar tu cuerpo y darle un sabor diferente a tus platillos. El aceite de oliva, que ya es muy popular hoy en día, ¿verdad? Su potencial es tan elocuente que en el 2004 la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos reconoció sus efectos cardiosaludables y permitió en su etiquetado poner un mensaje con sus beneficios. Este aderezo se destaca por su contenido rico en omega 3 y por ser el principal ingrediente de la dieta favorita de los profesionales de salud, que es la dieta mediterránea, con la que mucha gente pues baja bastante peso. También está el aceite de canola, que también es conocido como raps, y este aceite se obtiene de la especie de la planta Brassica napus, que es rico en ácido alfa-linolénico, que es un tipo de omega 3. Los especialistas relacionan el consumo de este aceite, el aceite de canola, a una reducción de los niveles de azúcares en la sangre, el fortalecimiento de la salud cardiovascular, al alivio del dolor que es provocado por la artritis y a propiedades laxantes. Ahí está el aceite de canola. El aceite de nuez. Esta variedad tiene 10 veces más omega 3 que el aceite de oliva, pero no es tan conocido. Y se caracteriza por un gran contenido de agua, proteínas de alta calidad, fibra, vitaminas, fitoesteroles, aminoácidos esenciales y minerales. Según los expertos, las nueces tienen el poder de combatir a las células cancerosas, los niveles de colesterol e hipertensión y el riesgo de padecer diabetes. Fíjense, el aceite de nueces de plano sí no lo conocía. O bueno, no sabía que tuviera todas esas propiedades aparte, ¿no? También está el aceite de semillas de uva, que todavía sí ya es más conocido, ¿verdad? Es una gran fuente de vitamina E y está recomendado por la Asociación Estadounidense del Corazón. Según distintas investigaciones, es eficaz para reparar los vasos sanguíneos dañados o debilitados, para la retinopatía diabética y el edema en brazos y piernas y el colesterol alto. O sea que tiene muy buenos beneficios para la salud. El aceite de onagra, que se utiliza más como para hacer masajes, ¿verdad? Bueno, pues contiene EPO, el aceite de onagra, que es un ácido graso esencial, además del omega 6 y el ácido gamma-linolénico, que es la GLA, compuestos asociados a una mayor protección del corazón, y se lo suele utilizar para prevenir la arteriosclerosis, cáncer y para tratar también las hemorroides. También se cree que es útil para cuidar la salud intestinal y para aliviar los eczemas. Así que ahí tienen el aceite de onagra. Espero que estén haciendo una lista. El aceite de aguacate. El aceite de aguacate contiene hasta un 60% más de potasio que los plátanos. Y según la evidencia científica, gracias a su rico contenido de vitaminas y grasas monoinsaturadas, estimula la producción de colesterol bueno, alivia la inflamación, se usa para tratar la osteoartritis y se aplica tópicamente para tratar heridas e infecciones. ¿Cómo la ven? También está el aceite de cártamo. Una dosis diaria de 1 y 2 tercios de cucharadita de aceite de cártamo puede mejorar los niveles de colesterol, de grasa abdominal, detener la glucosa en la sangre, la sensibilidad a la insulina y la inflamación. Y las altas concentraciones de grasas saludables y la vitamina E que posee, pues son responsables de estos beneficios. Ahorita al final les voy a dar una información extra, ¿no? También está el aceite de cacahuate. El aceite de cacahuate es otro gran aliado a la salud y es recomendado por la Asociación Estadounidense del Corazón. Contiene antioxidantes, ácidos grasos benéficos y flavonoides que son favorables en la prevención del cáncer de mama y enfermedades cardíacas. Y además posee proteínas, vitaminas del complejo B, minerales y fibra. Todo eso tiene el aceite de cacahuate. Y bueno, ¿qué más? El aceite de coco se obtiene tras prensar la pulpa de los cocos, obteniendo una concentración de casi 90% de ácidos saturados, que puede ayudar a mantener saludable el cerebro, tratar infecciones, controlar el peso y favorecer la salud del hígado, gracias a su actividad antioxidante. Y por último, el aceite de chía. El aceite de chía tiene un contenido muy rico en omega 3, 6 y 9, los ácidos grasos más saludables para el corazón, y por ello los estudios indican que puede nivelar el colesterol en la sangre, disminuyendo el colesterol malo y los triglicéridos, y a la vez que aumenta su variante buena, ¿no? Y también puede tener actividad anticancerígena, aunque para este beneficio pues aún se necesita mucha más evidencia. Entonces, de todos estos aceites que yo les mencioné, todos estos beneficios obviamente obtendrá nuestro organismo cuando se pone este aceite en ensaladas. ¿Por qué? Porque de todos estos aceites y de todos los aceites que ustedes me vayan a mencionar o que conozcan, los ideales para cocinar temperaturas altas nada más va a ser el de aguacate y el aceite de coco. Y si van a cocinar con mantequilla también, son los que alcanzan o pueden alcanzar temperaturas altas sin que empiecen a producir tóxicos. El aceite de oliva pues no es muy apto para cocinar porque pues rápido se quema. Y cuando ya se quema pierde todos los beneficios y eso hace que en lugar de que nos beneficie pues nos afecte. Y eso va para todos los demás aceites. Entonces, desconozco si el de chía soporta altas temperaturas, pero ustedes pueden investigar. El aceite de cacahuate también lo desconozco, pero los demás sí les puedo decir que los que pueden utilizar para temperaturas altas, como para freír, para cocinar, pues utilizan el de aguacate, que yo sé que es caro, pero pues también se utiliza mucho menos aceite por lo mismo de que soporta altas temperaturas, o el aceite de coco, con ese también pueden cocinar. Bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ahí tienen muchas opciones para que ustedes puedan incluirlos en sus ingredientes para sus próximas comidas que vayan a preparar, sus propios alimentos, sus próximos alimentos, y ya decidan, ¿no?, cuál utilizar, cuál les beneficia más, cuál es el que necesitan, para que lo vayan a poner en su lista de compras, ¿verdad? Y bueno, ahora vamos a irnos con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

choza se quema, puede ser simplemente una señal de humo que surge de la gracia de Dios. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la paz no viene por la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. De la mañana con 29 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy, después de regresar de estas largas vacaciones, de 2 semanitas de vacaciones. Pues les agradezco por habernos esperado, por haber sintonizado las grabaciones, los podcasts. Recuerden que pueden seguir escuchando las grabaciones también a través de la página www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com, en la pestaña de música. Hoy estaré esta semana, hoy, mañana y miércoles, porque el día jueves y viernes no podré estar en los programas, así que pues lo lamento nuevamente, pero desde antes de las vacaciones les había comentado que iba a tener 2 días así, una semana, ¿no? Porque tenía un compromiso y ese compromiso lo fueron aplazando. Entonces, al parecer será este jueves y viernes, si es que no lo cambian nuevamente. Entonces, no podré estar el programa día jueves y viernes. Nada más estaré hoy, mañana martes y miércoles. Y ya la próxima semana, si Dios quiere, pues ya regresaremos todo bien, ¿ok? Con todos los días. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.